Librería Sónica llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Él vio la piel y se dejó caer, porque seguir de pie era el camino más intenso. Sus pies de barro y el borracho de fe, y la siguió a través de surcos en el pavimento. Muerde, muerde, muerde, y él mordió la red y se dejó. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Me callo unos segundos. Ese es el nombre del tema, Caramelos para Mesalina, de la super banda, lamentablemente extinta, Alter Ego. Si bien es cierto que no tiene que ver con nuestras efemérides, pues tiene mucho que ver con la banda y la canción, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Quién es? Bueno, espérense el segundo corte para que sepan quién es ese invitado especial. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico, Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana, y Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, los domingos a las 8 de la mañana. Escúchanos a través de www.radionext.com. Escríbenos al Twitter @libreriasonica o contáctanos a través de libreriasonica@gmail.com. Y vale la pena comentar que la banda venezolana que le abrió el concierto a Marillion cuando vino a Venezuela por allá en la década de los 90, si mal no recuerdo, fue justamente esa banda que escuchan o escuchaban al fondo, Alter Ego. Bien, comenzamos con nuestras efemérides semanales. Y arrancamos diciéndoles que el 17 de enero nacen en el año 1600 Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. Nace también en 1820 Anne Brontë, novelista y poeta británica. Y también nace en 1914 Jerry Siegel, co-creador de Superman. Fallece en el 17 de enero en 1964 Terence Humphrey White, escritor británico, y en el año 2002 Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel de Literatura en el año 1989. Pasamos al 18 de enero y les comentamos que en esta fecha nacen en 1867 Rubén Darío, poeta nicaragüense, en 1893 Jorge Guillén, poeta español, y también nace novelista estadounidense en el año 1932 Robert Anton Wilson. Quienes fallecen el 18 de enero, en 1936, Kipling, escritor británico, premio Nobel de Literatura en el año 1907, y también fallece hace 5 años, en el año 2006, Jan Tarbowski, poeta polaco. Pasamos al 19 de enero y les comentamos que nacen en esta fecha, en 1809, Edgar Allan Poe, escritor estadounidense, y también nace en 1868 Gustav Meinrich, narrador austríaco. Pasamos al 20 de enero y le comentamos que nace en 1873 Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en el año 1944, y también nace en 1927 la escritora hindú Kurratulain Haider. Vaya nombre, ¿no? ¿Quiénes fallecen el 20 de enero? En 1859 Bettina von Arnim, cuentista alemana, y en 1967 Giacomo de Benedetti, escritor italiano. Pasamos al 21 de enero y le comentamos que en esta fecha fallecen En 1814, George Moore, novelista y poeta y dramaturgo irlandés. También fallece en 1950 George Orwell, escritor británico. Y también en 1987 fallece Graciela Rincón Calcaño, de 82 años de edad, poeta, narradora, articulista y autora dramática venezolana. Pasamos al 22 de enero y le comentamos que en esta fecha nacen en 1561 Francis Bacon, filósofo inglés, y también nace en 1788 Lord George Gordon Byron, poeta británico. Pasamos al 23 de enero. Bueno, ineludible no comentar que en 1958 es derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Y vaya, si vale la pena recordar que hoy, precisamente 23 de enero, se conmemora esta importante fecha para nuestro país, para nuestra democracia, que valga decir, ya son unos cuantos años, y no es tema de librería sónica, pero ya son más de 10 años, una década, con una democracia en vilo. Es y no es, al fin de cuentas, no sabemos. Pero es importante siempre recordar esta fecha tan importante. ¿Quiénes nacen el 23 de enero? En 1813, Camila Collett, escritora noruega, y también nace el Premio Nobel de Literatura en 1992, el poeta antillano Derek Walcott, en el año 1930. ¿Quién fallece el 23 de enero? Fallece Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español, y también fallece Northrop Frye, teólogo y literato canadiense. Bien, con esto damos fin a las efemérides semanales. Dentro de las noticias, le comentamos que la ganadora del libro Deambulando hacia la lumbre, de Mariana Libertad Suárez, fue la señora Esperanza Marín, una cortesía de la editorial El Otro, el mismo. Y también está abierta ya la convocatoria al concurso de dramaturgia César Rengifo hasta el 30 de marzo de este año. El concurso es organizado por la Alcaldía de Caracas y Fundarte en homenaje al dramaturgo y pintor César Rengifo en ocasión de los 30 años de su deceso. Las bases del concurso pueden verla perfectamente en www.fundarte.gov.be. Dicho esto y culminadas las noticias, voy a hacer lectura de un poema que se llama La vida es sueño, un fragmento de Calderón de la Barca. Pues respiramos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Este era un fragmento del poema La vida es sueño, de Calderón de la Barca, acompañado musicalmente de esas joyas que siempre nos tiene Luis Enrique ahí bajo la manga de su camisa, que hoy es corta, pero bueno, siempre la tiene allí a tiro. Y antes de ir a nuestro corte publicitario, primero vamos con publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus, cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un tal. Y bien, seguimos en esa onda que nos recuerda, no viejos, pero sí muy buenos tiempos musicales en Venezuela, cuando se hacía buena música. Y ejemplo de eso es ese tema, Aeropuerto, de la banda Alter Ego. ¿Y usted quiere saber por qué abrimos el programa y este segundo corte con la música de Alter Ego? Bueno, escuchemos primero la presentación y luego nuestro invitado. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros siempre es un gusto tener en nuestros estudios a un estupendo escritor, estupendo abogado y excelente músico. Un excelente músico que ya es amigo de esta casa. Bienvenido a Gonzalo Imiosa Tomé, que viene a presentarnos Sentir la Sed. Sí, señor. Mi segunda novela, Antes de Acusarte, además de Mala Conducta, porque hiciste un hermoso arqueo ahí para conseguir la música de Alter Ego, que ciertamente a mí me emociona mucho porque los oyentes no lo saben, o algunos de los oyentes quizás lo saben, pero quizás la mayoría no. Esa era mi banda y fue mi banda durante mis años de mayor juventud, por decirlo de alguna manera, por muchos años. Me alegro mucho escuchar esas piezas de nuevo. Esas que estás trayendo aquí al programa. Bueno, es todo un honor para nosotros tenerte en el programa y recordar esos buenos momentos, ¿no? Porque además eres estupendo músico, tocas bajo eléctrico y bueno, ahí escucharon un poquito de lo que musicalmente en aquellos tiempos hizo Gonzalo. Pero hoy no vamos a hablar tanto de música, ¿no? Hoy vamos a hablar más de letras. Vamos a hablar de letras y de literatura porque Gonzalo nos trae su segundo trabajo publicado. Y digo publicado porque Gonzalo no se cansa de escribir. Ya él tiene, al menos que yo sepa, una novela más que está en camino y cuidado, no hay más. Pero hoy vamos a hablar de Sentir la Sed, sí. Además editado por esta estupenda editorial que se llama FB Libros, Ficción Breve Libros. Pero vamos a darle la bienvenida a Linzabel. Sí. Hola. Hola, Linzabel. Hola, ¿cómo estás? Gonzalo. Nosotros aquí hablando bien de música, chévere, y de tiempos pasados. Sí, de tiempos remotos. La música de hoy entonces les va a gustar porque tiene mucho que ver con eso. Así es. A ver, ¿por dónde comenzamos, Gonzalo? Por Sentir la Sed. ¿Por qué el nombre? Comenzamos por lo más básico. Eso te iba a preguntar yo. Vamos a empezar por el nombre, que es la puerta de entrada al libro. Mira, yo creo que en la novela, además de que uno de los lugares en los que se desarrolla gran parte de la trama se llama La Sed, es precisamente una hacienda de los Andes venezolanos que se llama La Sed. Yo creo que en la novela hay varios conflictos internos que se ven dentro de los personajes, donde se evidencia que sienten sed de amor, sienten sed de cercanía, sienten sed de solucionar sus problemas. Incluso, perdona, ahí, ya que leí la novela, tuve la suerte de leerla, también incluso hay sed de venganza. Y hay sed de venganza. Exactamente. Hay mucha sed por ahí. En Sentir la Sed. Y por eso es que se llama así la novela, y también un poco por lo que ocurre al final de la novela, que por supuesto no lo voy a adelantar en este momento. No puede. Ninguno de los tres podemos. Pero ciertamente eso refleja que hay otras entidades, incluso distintas de las entidades humanas, que también sienten sed. Así es. Por eso se llama así, Sentir la Sed. De hecho, yo me tomé el atrevimiento, porque yo soy un atrevido, ustedes lo saben, amigos oyentes, Gonzalo lo sabe. Linzabel lo sabe, soy un atrevido. Yo hice una pequeña reseña y nada más leo, cito brevemente esta mitad de párrafo, ¿no? Que dice así: con respecto a sentir la sed. Tres palabras que fluyen y te hacen intuir lo sensorial más allá de la polidipsia. Sucede en ocasiones, aunque este no es el caso, que el título no dice nada y no termina de hallar su reflejo en la obra de la cual se hace ventana. Sentir la sed es todo lo contrario, hace honor a la historia que se va abriendo paso con el ímpetu necesario para atrapar la atención de los lectores, imbricando dos historias en tiempos distintos que al final se dan la mano en el desenlace, valga decir, de la mejor manera y única manera que podía ser. Fin de la cita. Una de las cosas ricas, tomando como punto de partida tu cita de sentir la sed, es que tú vas como cabalgando por episodios históricos del país que, sin ser una novela histórica, te los trae y tú dices, Dios santo, ¿cómo tiene que ver esto con lo que somos hoy en día? ¿O cómo han cambiado tampoco las cosas? O a veces incluso con razón pasa lo que pasa si venimos de acá. Sí. Y es muy rico porque eso construye la atmósfera y justifica un poco la actitud y la acción de algunos de los personajes que hay en la novela. Sí, ¿cómo de hecho, fue los ese? Condiciona, los condiciona. ¿Cómo fue eso? Mira, yo quería sí, hacer un trabajo en el cual, sin ser esto, como bien tú lo dices, una novela histórica, cobrásemos conciencia de lo importante que es nuestro pasado en la definición de nuestros hechos, tanto presentes como futuros, ¿no? El dilema del personaje principal es precisamente ese, que llegado a un momento de su vida ya por finalizar, se da cuenta de que cargas pasadas que debió haber resuelto, pues no las ha resuelto. Y eso es precisamente lo que lo ha llevado a ser lo que es y lo que lo ha llevado a padecer lo que ha padecido, ¿no? De manera tal que yo lo que quise hacer fue tendiendo los puentes, además, entre la ficción y la historia real, hacernos ver que todo lo que ocurre en nuestro pasado, pues de alguna manera tiene una influencia muy definitiva y muy marcada tanto en nuestro presente como también en el futuro. Y ya que comentas sobre y hablas sobre este personaje principal que es Rubén Irtiago, una pregunta que siempre le hago a nuestros invitados, y tú no te vas a salvar, por supuesto. ¿Cuánto hay de Gonzalo Jimiop Santomé en Rubén Irtiago o viceversa? Mira, yo creo que no solamente en Rubén Irtiago, sino en todos los personajes de todas las novelas que uno escriba, pues siempre hay pedacitos de uno, ¿no? Claro. Rubén Irtiago no es precisamente un personaje luminoso, es decir, no es un héroe ni un modelo a imitar en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que allí, diciéndolo con toda honestidad, también hay reflejo de lo que pueden ser los rasgos negativos de lo que uno puede haber hecho o dejado de hacer alguna vez en su vida, ¿no? Uno no escribe sino de lo que uno es o de lo que uno quiere ser. O de y lo de lo que sabe. O de lo que sabe o de lo que quiere vivir o de lo que quiere saber, ¿no? Así es. Sí, Rubén Irtiago tiene en algunos de sus rasgos algo de Gonzalo Imhof Santomé, pero también lo tiene Luisa Umpierles, que es la que es pareja de él, por lo menos hasta un determinado momento, y también lo tienen otros personajes que están allí dando vueltas alrededor de la trama, ¿no? Uno de los elementos bien importantes de sentir la sed, y que ya se le he dicho en unas cuantas ocasiones a Gonzalo cuando nos hemos conseguido por allí a tomarnos unos cafés, es la manera en que ha sabido pulir y delinear a esos personajes que están dentro de la novela. Cada personaje tienen sus pasiones, tienen sus miedos, tienen sus errores. Sus bondades. Sí, cada uno está muy bien perfilado. Y fíjate que tú comentas que hay mucho de ti tal vez en estos personajes, en unas historias o en dos historias que, si bien es cierto, a priori parecen, digamos que no tienen que ver una con la otra. Desvinculadas. Sí, esa es la palabra. Van en paralelo, pero tienen puntos de encuentro. Se van empalmando. A medida que el lector se va metiendo en sentir la sed, se van empalmando hasta que uno se da cuenta que ese inicio de novela de este personaje que es Rubén Irtiago en un café, en una panadería, sí, con un personaje algo extraño, pero que además te despierta el morbo como lector. Tú dices, bueno, ¿y quién es esta persona? ¿Por qué sabe tanto? Y bueno, ese gran misterio, por supuesto, va siendo develado. Fíjate que uno de los miedos que yo tenía es precisamente ese, el que no se comprendiese el sentido de lo que yo estaba buscando. Porque del capítulo 1, que es en abril de 2002, tú saltas a 1936 en el capítulo 2. Así es. Y muchas personas pues pueden preguntarse, bueno, ¿y este loco qué estaba pensando cuando hizo esto? ¿No? Pero gracias a Dios... No, funcionó y funcionó muy bien. Funcionó, sí. Si te crea un... Porque se va de adelante y atrás... dentro de un hilo conductivo que te permite entender qué es lo que está pasando tanto en un tiempo como en otro. Sí, te crea un punto de referencia para tú poder ir enlazando los cabos que van saliendo en la novela, en la parte actual. Y hablando de los personajes, quería complementar la pregunta que hizo Jason, porque si bien es cierto que los personajes están muy bien delineados, hay una cosa que me llamó mucho la atención y es la voz femenina dentro de la novela, cuando los personajes hablan con esa, las que son mujeres, con esa autenticidad femenina, y es muy rico para uno como lectora encontrarse un escritor del sexo masculino que entiende, capta y puede transmitir esa feminidad de sus personajes que son damas dentro de las novelas, como en el caso Sentir la Sed. ¿Cómo es tu trabajo con ese aspecto de los personajes femeninos? Escuchar. Yo creo que lo más importante que uno tiene que hacer cuando plasma la visión de otro, y en este caso de otro género, es escuchar ese otro género, ¿no? Tratar de tomarle el pulso, de tomarle la vena ciertamente a lo que pueden ser sus inquietudes y a lo que pueden ser sus sueños e ilusiones, ¿no? No te digo que haya sido un trabajo fácil, pero sin embargo, fíjate ahora que tú me lo planteas, como la novela ya está a la venta desde diciembre y ya ha habido pues varias personas que la han leído, uno de los comentarios que más me han hecho es eso. Dice, caramba, tú hablas incluso de sentimientos femeninos como si ciertamente fuera una mujer la que los expresara, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la relación entre Luisa Umpierrez y Rubén Irtiago. Dice, oye, ¿cómo delineaste eso? Bueno, tomado también de mis propias experiencias personales, claro, y de lo que yo escucho de mis amigas o de quienes han sido mis parejas, pues uno básicamente puede hacerse un cuadro, si prestas la debida atención, bastante exacto, aunque no completamente exacto, pero sí bastante exacto, de lo que puede ser ese mundo femenino al que a veces los hombres nos... o del que a veces los hombres nos apartamos tanto, ¿no? Gracias. Traté que en esta novela la visión intimista femenina fuera mucho más elaborada que en la primera, que en Ausencias deja la noche, ¿no? Y logrado está, y tanto así que en la carta que atesora Rubén, que le escribió Luisa, uy, esa carta se ha levantado comentarios. Una carta bellísima, además honesta, sí, que puede ser dura, muy dura, pero dentro de ella guarda todos estos sentimientos femeninos de ruptura a pesar de. Vamos a hacer primero nuestro corte publicitario, pero no desmarques el libro. No está desmarcado. Vamos a leer eso, parte de la carta en el corte que viene, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando por cortesía de FB Libros, Ficción Breve Libros, el libro Sentir la Sed de Gonzalo Jimiop Santomé. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya sabes que mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Sentir la Sed a tu casa. Vamos ahora a nuestro corte publicitario, pero antes, publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué escuchábamos? No, no es Alter Ego, no. No. Son The Rolling Stones. Doc Brown Sugar. A ver, ¿por qué? Pues porque Mick Taylor, quien fue el guitarrista que sustituyó a Brian Jones en el grupo Rolling Stones tras su muerte, está de cumpleaños hoy 17 de enero, fecha en que grabamos este programa, celebrando pues sus 63 años. Él estuvo con los Rolling Stones hasta el año 1974. Las piedras rodantes. Me imagino que algo te gusta de los Rolling. Sí, bastante. Sí. Yo soy más Beatles. Tú eres más Beatles. Sí, sí. Igual sé que tú eres mala conducta. Lo que yo no soy, y yo sé que probablemente muchos oyentes, y hasta tú mismo me cortes la cabeza, yo no soy D2. No puedo con D2. De nada, pero nada. Además, ni una. Yo cometí el pecado de alguna vez en la vida imaginarme las letras de D2 cantadas en español. Y solo más parecido a Trino Mora que he escuchado toda mi vida. Así que, bueno, pero con sí. Con todo el respeto del mundo al señor Trino Mora, que admiro mucho, no creo que D2 sea. No, mucho de lo que la gente dice. Bueno, de hecho, conozco mucha gente que te acompaña en esa idea, y recientemente yo leí un artículo, honestamente no recuerdo de quién. Ah, ya sí recuerdo quién, no fue un artículo. Es el propio Joaquín Sabina, que estoy leyendo su biografía, en donde él comenta algo así, que The Doors ha estado como que sobreexpuesto, sobrevalorado. Sí, un poco sobrevalorado, sí. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, también por toda esa cosa mística alrededor de la época de y Morrison, la forma de expresión de Morrison. Sí. ¿Viste la adaptación? ¿Viste la película? Sí, Doors, sí, la vi. De Oliver Stone. Sí, la vi. Sí, la vi, pero como le decía a mis amigos cultores de The Doors, lo que hizo fue más bien reafirmarme en mi impresión de que era algo como muy sobrevalorado. Así es. Bueno, vamos a pasar de The Doors, de Rolling Stone y Alter Ego a esa carta maravillosa. Que Linsabel va a leernos un pedacito. Es muy larga, no, y es desgarradora. No es solamente que es larga, sino que queremos que nuestros amigos oyentes, apenas termine el programa, salga de inmediato a la librería más cercana y adquiera un sentir la sed. Amado Rubén, somos y hemos sido el uno para el otro mucho más de lo que el destino nos tenía autorizado ser. Hemos excedido nuestro tiempo vital en común y no hemos hallado un horizonte compartido que nos una. Quizás debimos saberlo cuando la vida nos negó la posibilidad de hacernos uno y eternos en un nuevo ser humano, o quizás debimos intuirlo antes, cuando nuestros caminos se habían separado en nuestra juventud y ambos, cada uno a su manera, lo habíamos considerado como lo más conveniente. El punto es que desde hace tiempo lo sabemos y no vale la pena negarlo más. No me detendré en reproches estériles sobre lo que sé que ha ocurrido entre este Rubén, al que ya no reconozco, y esas decenas de mujeres anónimas que han ocupado mi lugar en tu piel. Son insustanciales para mí porque sé que no alcanzaron a colmarte el alma, sino a servir de instrumento a la imposible complacencia de tu ego y a la vana conjura de tu soledad. Quizás pienses que no tenía conocimiento de tus escapadas y escarceos, pero no es así. Sé que jamás llegaste a verte realmente en tus amantes como nunca terminaste de verte realmente en tu esposa. Y lo lamento mucho, pero más por ti que por mí. Debes saber que de nada te ha valido recorrer de cama en cama tantos trechos sin que ello te sirva para salir de tu autoimpuesta soledad o para escapar de tus oscuridades. No me ha sucedido lo mismo. Al igual que tú, buscándome desde la soledad y desesperación que me asolaban, que no para castigarte, aunque jamás lo comprendas, he abierto mis puertas a otras verdades que con insistencia llamaban a mi puerta. Bueno, la carta cierra diciendo, ajá, tuya para siempre, en el espacio que te guardo eternamente, Luisa. ¿Por qué levantó tantos comentarios, no sé si buenos o malos, esa carta de Luisa a Rubén? Mira, lo que he recibido fundamentalmente de las lectoras, de las mujeres que han leído la obra, ha sido una impresión positiva en el sentido de que, de alguna manera, y no lo digo en el sentido literal, sino más bien en el más figurado posible, las desnudé con esa carta, ¿no? Es decir, de alguna forma ellas, las personas que han leído esa carta del sexo femenino, pues se han sentido como identificadas con la forma de expresar lo que normalmente se expresa de una manera mucho más cruda, mucho más dolorosa, ¿no? Claro. Hay un reconocimiento de la entidad del hombre que acompaña a Luisa, de la verdadera entidad, una comprensión muy, muy importante de lo que verdaderamente es y de lo que verdaderamente ha hecho. Una comprensión muy importante de lo que eso significa para la relación de la pareja y, lo que es más importante, una aceptación de lo que eso ha significado para la mujer que escribe la carta y las vías que ella ha buscado para salir de su soledad, aceptándolas sin desdibujarlas y también sin minimizarlas en su potencial heridor, por llamarlo de alguna manera, pero tampoco incrementando ese potencial heridor. Es decir, ella le confiesa allí que ya es de otro, pero no lo hace como una venganza. Sí, es una carta medida donde la honestidad está puesta, que de modo tal, mira, esta es la verdad, puede ser dura, pero lo estoy tratando de decir de una manera que no te haga daño, como sí me hizo daño a mí todas las cosas que tú no me dijiste y yo descubrí, pero sin embargo esto no es una venganza, es mi verdad. Sí, y fíjate que incluso ella llega a aceptar, lo cual es una prueba de amor inconmensurable, que ella sabía lo que le estaba haciendo el señor y que lo había aceptado para ver si al final, después de buscarse en esos otros universos, terminaba de volver al redil. Así es. Y que cuando ella se da cuenta de que no va a volver a ese redil, es que ella toma la determinación de volver a ser feliz en otros brazos. No, y ¿no? Que todo eso además muestra y demuestra esa gran nobleza de este personaje. Sí, que por demás, a mí de noble es una belleza de mujer. O sea, tanto la descripción física como espiritual y como intelectual es sorprendente. Ese tipo de personaje que posiblemente existe. Tú mismo me comentaste que te había fascinado Luisa. Sí, yo quiero una Luisa. Todos quisiéramos alguna Luisa. Todos quisiéramos una Luisa, claro. En la vida. Pero lo que me llama la atención, más que el comentario masculino, ha sido el comentario femenino sobre ese personaje en particular, sobre Luisa. Que yo siento que de alguna manera es como una heroína femenina que les ha mostrado a muchas mujeres que se pueden expresar las verdades más duras sin necesidad de convertirlas en armas contra nadie, ¿no? Otro elemento, Gonzalo, disculpa, e importantísimo, que dado que el tiempo siempre pasa tan rápido, es el tema del mundo ficcional, llamémosles así, dentro de Sentir la Sed, en comparación al mundo ficticio o ficcional de tu novela anterior, que es Ausencias de la Noche. Ausencias de la Noche es una novela que parece estar muy apegada a nuestra realidad actual, contemporánea. Sí. En el caso de Sentir la Sed, si bien es cierto que echas manos de elementos históricos importantes, de hecho, tú mismo lo comentas, arranca en el 2002 y en el capítulo de arriba saltamos a 1930 y tanto, echas mano de la revolución restauradora, Cipriano Castro, de Gómez, en fin, todo eso para reconstruir el mundo ficticio de la novela. A mí en términos generales, y te lo comenté en persona en otras ocasiones, me gustó más este trabajo de Sentir la Secla anterior, no porque el otro sea malo, sino que este es mucho más ficción. Mucho más literario. Mucho más literario. Sí. Y el tema histórico, los temas históricos que están allí, pasan tangencialmente. En la novela anterior no. En la novela anterior está metido. Está metido de lleno y es fundamental para el desenlace. Sí, forman parte de... Esta vez hubo dos cosas de las que no quise prescindir, aunque quise manejarlas de manera distinta. La primera herramienta de la que no quise prescindir es la del contacto de la realidad, de la cruda realidad con lo mágico, con lo que de alguna manera mueve la espiritualidad, ¿ok? Si tú revisas la novela, te das cuenta de que hay personajes francamente mágicos en ella, que incluso son parte de nuestro ideario y nuestra propia mitología nacional. Correcto. Pero que interactúan con los personajes reales de manera muy clara y muy evidente. Y no solo de nuestra realidad mitológica, si es que no... es una contradicción decirlo nacional, sino además hay un personaje muy importante que es, yo diría, que el más importante de los personajes ficción que está allí y que interactúa directamente con los personajes, ¿no? Correcto. Eso, de eso no quise prescindir, porque yo insisto, nuestra realidad en Venezuela es una realidad mágica. Es una realidad que nos vincula a una espiritualidad que a veces sentimos perdida, pero que siempre nos acompaña, ¿no? Y lo otro de lo que no quise prescindir es la del el cabo hacia la realidad, ¿no? Yo creo que parte del éxito de Ausencias deja la noche, de la primera novela, es que las personas se podían sentir pegadas a la novela desde lo que les tocaba la puerta todos los días. Sí, ¿no? Estás hablando conmigo directamente. Sí, en este caso no es tan así. No es tan así porque la novela transcurre en una ficción mucho más alejada de esa realidad cotidiana en la que sí estaba inmersa Ausencias de la noche, pero sin embargo, de vez en cuando, páginas acá, páginas allá, hay un timbrazo de realidad que te trae a la verdad de que eso que tú estás leyendo, por ficción que sea, podría estar pasando al lado tuyo en cualquier cafetería, en cualquier panadería, exacto, en cualquier sitio. Y eso es uno de los elementos que más me interesa y me llama la atención de tu trabajo, de estas dos novelas, que es uno de los pocos autores venezolanos que se ha tomado el trabajo, la molestia de meter esos hitos de nuestra realidad en su mundo narrativo, de manera pues, como me dijo un amigo, pasarán los años, unos cuantos años, y quedará marcada y reflejada nuestra realidad política y social dentro de ese mundo narrativo. Es decir, en términos de ficción, tú te vas a ir a las novelas de Gonzalo y Mío Santomé, Sentir deja la sed, y más aún, Ausencias deja la noche, y vas a ver reflejado elementos de nuestra realidad que siempre van a estar allí. Y formas de interpretación de esos elementos, que yo creo que es lo que verdaderamente transmite la literatura. Cuando tú lees un autor del siglo XVIII, tú en realidad lo que estás leyendo es cómo ese autor del siglo XVIII interpretaba su realidad. Su realidad, es así. Cómo se veía. Vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que estamos obsequiando por cortesía de FB Libros, Ficción Breve Libros, Sentir la sed de Gonzalo Jimió Santomé. ¿Qué deben hacer, Noguera? Enviar un mensaje de texto al Dilo, ya saben, el 3456 con la palabra libro seguido de tu nombre y tu número de cédula, y el costo de cada mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Mientras más mensajes nos mandes, pues con mayores oportunidades vas a tener de llevarte Ausencias de Sentir la sed hasta tu casa, el libro que, del cual estamos conversando hoy con Gonzalo Jimió Santomé. Vamos ahora a nuestro corte de identificar emisora, pero antes, publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus, cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. El tema Eternal Flame, es decir, algo así como la llama eterna, interpretado por la banda pop femenina The Bangles. Pues Susana Lee Hoff, vocalista y guitarrista rítmica del grupo, nació en Los Ángeles el 17 de enero del año 1959. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos con ustedes el blog Lector Cómplice de Lesbia Quintero, cuya dirección web es lectorcómplice.blogspot.com. Un espacio, como ella misma lo escribe, entre comillas, para promocionarse y difundir el nombre de nuevos escritores y sus obras. De allí compartiremos un fragmento de su cuento, La fiesta de la castaña. Los recuerdos están intactos. El tiempo no ha podido tocarlos, son inmunes, son inmortales. Se desplazan por cualquier parte cuando quieren. A veces se ocultan y no escuchan ningún llamado. Es tan difícil hablar de los recuerdos. A pesar de verlos nítidos en la película de mi memoria, cuando intento describirlos, esa selva de rostros y sucesos se vuelve brumosa y desaparece en mis palabras. Se van deshaciendo con cada frase que pronuncio o escribo. Quizás por eso me he negado durante tanto tiempo a contar la historia de Sandra, porque escribir, contar historias que ya están muertas, es un trabajo muy arduo. Los recuerdos van desahuciando la esperanza. La conocí en el centro comercial Ito. Ella estaba comprando una pizza, yo tomaba un refresco, medio distraído, mirando la llovizna pertinaz que caía sobre las calles de Los Teques. Al verla, supe que era la Virgen que estaba buscando. No fue difícil conquistarla, ni penetrar en una familia que rápidamente me aceptó como novio oficial de su hija. El matrimonio se celebró pocos meses después. ¿Para qué esperar tanto? No. Yo no podía esperar, es decir, nosotros, los hijos de Kernunos, no podíamos esperar, porque el dios estaba hambriento. La noche de la fiesta, Sandra lanzó su ramillete de novia. Las chicas aplaudieron y gritaron alborozadas. Yo la tomé en brazos y la llevé al auto. Partimos raudos hacia el aeropuerto. En pocas horas estábamos viajando con destino a Portugal. Lo más difícil fue mantener la virgen una vez casados. Le dije que deseaba una noche de bodas inolvidable y por eso quería llevarla a un lugar muy especial para que su entrega estuviera rodeada por la magia. Ella creyó en mi romanticismo y hasta hizo algunas bromas, quizá para espantar sus deseos o algún recelo inconsciente que le hacía señales desde lejos. Ese argumento me funcionó hasta el final. Siempre me funcionó hasta el final con todas las anteriores. En mis años como cazador de vírgenes, nunca había sentido miedo ni culpa. Nunca dudé de mi misión en la vida. Pero con Sandra ocurrió algo extraordinario. Algo que no pude sacarme jamás de la cabeza. Su sonrisa final hizo puño apretando unas castañas asadas. Y si quieres saber cómo termina esta historia, visita lectorcómplice.blogspot.com. Me gustó mucho ese texto, Isabel. Un texto de Lesbia Quintero, acompañado musicalmente de Danza de las Obras de la Gioconda, la más conocida de las óperas del compositor italiano Amilcare Ponchielli, quien falleció el 17 de enero de 1888. Bien, continuamos en compañía de Gonzalo Gimiot Santomé en estos últimos minutos que nos queda, conversando sobre sentir la sed. Está en todas las librerías. Ya está en todas las librerías. Absolutamente en todas. Sí, absolutamente en todas. La novela en realidad salió en los primeros días de diciembre del año inmediato pasado, pero vista la situación que atravesó el país, muy lamentable. Con lo de las lluvias. Con lo de las lluvias y también un poco la incertidumbre política que se estaba viviendo, nos pareció que no era quizás el mejor momento para estar haciendo un bautizo, para estar celebrando lo que siempre se debe celebrar, ¿no? Porque la creación siempre se debe celebrar, pero no nos pareció en ese momento adecuado hacerlo, de manera tal que, bueno, sí se distribuyó a todas las librerías del país, está en todas, verdaderamente, las principales librerías del país, eso a instancias de Ficción Breve Libros, que tiene una cadena de distribución muy buena. Y pronto, probablemente en el mes de febrero, mediados de febrero, finales de febrero, pues procederemos a su bautizo formal. Ah, eso es importante. Te iba a preguntar eso porque evidentemente, y además en consecuencia de las situaciones que se están viviendo y que se vivió en el mes de diciembre, el bautizo tuvo que ser suspendido, pero nos estás dando esa buena noticia. Vamos a estar pendiente en Librería Sónica para asistir al bautizo. Sí, por supuesto, los primeros invitados. Oye, te agradezco muchísimo. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir Sentir la Sed? Mira, Sentir la Sed me tomó aproximadamente unos 2 años, ¿no? Ya venía barruntando las primeras ideas de Sentir la Sed mientras ya estaba finalizando el proceso de edición de Ausencias Deja la Noche, ¿no? Okay. Y con Sentir la Sed y la próxima novela, que si Dios quiere verá luces probablemente mediados finales de este año, tubazo. Me pasó un poco más, ¿sí? Un tubazo literario. A ver, cuéntanos. Me pasó 3/4 de lo mismo. Pues ya finalizando el proceso de edición de Sentir la Sed, pues ya venía trabajando en la cabeza con la idea de otra novela. Les adelanto, se llama La Paradoja de Fosca. Que probablemente, aunque es un poco más compleja que las dos anteriores y me va a tomar un poco más de tiempo su revisión y su completa finalización, probablemente vea la luz, como les decía, a finales de este año. Y en breves palabras, Gonzalo, más o menos, ¿de qué va la paradoja de Fosca? ¿Es así? Sí, la paradoja de Fosca. Bueno, vamos a decir así muy brevemente que es una novela en la que los personajes de los escritores cobran vida merced de unas extrañas circunstancias por solo 3 días para asesinar a sus creadores y así usurpar las capacidades creadoras de los autores que los escribieron para ponerlas al servicio de algunas fuerzas no muy luminosas, oye, qué bueno, que se muestran en la novela, ¿no? Es quizás de las tres obras que he escrito, pese a que se desarrolla en la ciudad de Caracas y tiene muchísima conexión con nuestro día a día, es quizás de las tres novelas que he escrito la más ficción de todas. Oye, qué bueno. Además, déjame decirte que yo sé que fui injusto y he sido injusto al hacerte esa pregunta, que en breves palabras diga de qué trata tu novela, porque yo, que no soy escritor, qué difícil debe ser cuando a ti te preguntan de qué va tu novela y hay tantos universos y tantos personajes que te digan, cuéntame de qué va tu novela en breves palabras. Oye, muy difícil. Y Gonzalo lo hizo a las mil maravillas. La tiene redonda en la cabeza. Mire, cuéntame algo de eso. Eso es una idea muy, muy original, de que estos personajes cobren vida y, bueno, salgan a, digo yo, a saldar cuentas, pues, con sus autores. No, no es saldar cuentas. ¿Ah, no? Es usurpar sus capacidades creadoras. En merced de una serie de acontecimientos mágicos que los llevan a eso. Pero de una manera, para no asustar a mis lectores, que dirán, bueno, ya terminó de fumarse las lumpias y las pipas. Y se fundió. No, de una manera que se vincula mucho con lo que nos pasa al día de hoy, ¿no? Con lo que nos pasa al día de hoy en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Por eso te digo, esta tercera novela, toda novela lo es, pero esta tercera novela es un reto que me impuse bastante elevado, ¿no? Bastante duro, y espero, como te decía, que en el transcurso de todo este año, dejándole enfriar como se debe dejar todo texto, revisándola de nuevo y dándole las vueltas que haya que darle, pues pueda ver la luz también. ¿Y repites con Ficción Breve Libros? Sí, por supuesto. Hasta ahora Ficción Breve Libros me ha quedado muy bien. Es la casa que te ha adoptado. Y es la casa que me ha adoptado, y definitivamente va muy bien la cosa con ellos. Y Roger está haciendo muy buen trabajo con este nuevo sello editorial que nos hacía falta. Sí. Así es. Cuéntanos algo, Gonzalo, ¿qué estás leyendo en estos momentos? Mira, ¿qué nos recomiendas leer? Mira, estoy con Vargas Llosa en este momento, quizás movido un poco por este boom que ha habido con el tema. Premio, sí. Es posible que me toque reunirme con él en los próximos meses, de manera tal que quiero ir como muy bien preparado. Estoy releyendo obras de él que ya yo había revisado, viendo y leyendo otras que no había leído. De momento estoy con El Sueño del Celta. Dije, déjame empezar desde el final hacia atrás. Correcto. Estoy con El Sueño del Celta, y en paralelo a eso acabo de terminar, por cierto, que me encantó, me pareció muy buena novela, La Distorsión, de Chejín, con el que tuve la oportunidad, por cierto, de compartir en Margarita hace unas cuantas semanas. Una excelente persona. Y bueno, en eso estoy ahora, leyendo esos textos, más allá de lo jurídico y filosófico que uno tiene que leer todos los días. Y aprovechando que tú que mencionas a Chejín, yo hallé muchas similitudes entre Ausencias desde la Noche y La Distorsión, por el tema tratado, cada quien a su estilo, por supuesto, pero digamos que están allí como que vinculantes por nuestra realidad. Sí, ¿no? Bueno, de hecho a Jesús lo amenazaron y todo por el contenido de su novela, y no la pasó muy bien, precisamente dentro de esta lacia persecutoria que a veces hasta con la cultura se mete, ¿no? Así es. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, y bueno, los micrófonos son tuyos, Gonzalo, para que te despidas. Bueno, no, como siempre, Jason y Lizabeth, darles las gracias por abrirme las puertas de este espacio. Yo creo que este es uno de los espacios referencia a nivel nacional en materia de literatura. Me parece importantísimo estar aquí, me siento muy honrado. Igual nosotros. Con toda humildad lo digo. Y además me parece muy hermoso y muy bonito que sea hoy precisamente 23 de enero que estemos hablando de Sentir la Sed, donde precisamente lo que ocurrió durante todo el desenvolvimiento de la historia patria, dentro de lo que está, por cierto, también lo que ocurrió el 23 de enero, pues tiene una especial relevancia, ¿no? Así es. Bueno, era Gonzalo Jimiop Santomé, autor de Sentir la Sed, editado por FB Libros. libro además que estamos obsequiando hoy por cortesía de la editorial, sencillamente enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. ¿Qué deben hacer? Pues, no, ¿qué deben hacer eso? Ya, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer. ¿Y cuánto van a pagar? El mensaje es, bueno, baratísimo. Barato. Un Bolívar Fuerte más básico de su operadora de telefonía celular más IVA. Así y mientras es. Más mensajes envíe, pues más oportunidades tiene de llevarse, sentir la sed para su casa. Así es. Y nos despedimos con la frase del día. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Pues Librería Sónica fue una presentación de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Y nos despedimos con New Sensation del grupo australiano INXX, recordando a su vocalista Michael Hutchence, quien nació el 22 de enero de 1960 y falleció el 22 de noviembre del año 1997, uno de los tantos y famosos suicidas. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.